Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Con un cordial saludo arrancamos este espacio de Zona Cultura hoy lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Tiempo para hacer varias reflexiones en función de los logros y de los reconocimientos que ha tenido el trabajo de la mujer ecuatoriana y del mundo. Quiero invitarles para que no se desconecten de los 100.9 de Cultura FM y 940 AM, porque hoy tendremos un programa especial dedicado a la mujer en nuestro segmento de opinión y entrevista. Estarán junto a Alex y Darío Paliosas, mujeres ecuatorianas, para darnos su mirada en lo económico, político, social y cultural. Así que nos vamos de inmediato ya con el saludo de nuestros compañeros a Alex y Darío. Buenos días. Hola Laura, como siempre un gusto poder estar con toda nuestra audiencia aquí en los 100.9 FM y 940 AM. Esta es una emisión especial por los hechos que tienen su lugar en la historia del 8 de marzo. Y de eso les estaremos contando a lo largo de estos 90 minutos de programación. Muy buenos días, Alex, adelante. Hola, hola, muy buenos días, Laura, ¿qué tal? Darío, un saludo para ustedes, compañeros. Pues desde así, hoy estamos en una jornada especial aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Destacamos de sobremanera el papel de la mujer en la sociedad, en la familia y aquí en los temas del arte y la cultura, donde permanentemente resaltamos el papel de la mujer en la literatura, en el cine, en la música, en la pintura y también para quienes desde cualquier oficio dan lo mejor de sí cada día. Un feliz día para ustedes, mujeres, y con este preámbulo damos inicio entonces a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Vibra Mucha presentó su proyecto Reggae a la distancia para la infancia latinoamericana. Boris Cepeda conversó con el informativo Zona Cultura sobre su reconocimiento como artista de Steinway. Hoy, hace 4 años, en el dial 100.9 de frecuencia modulada, nació Cultura FM. Iberbibliotecas mantiene abierta la novena convocatoria de ayudas 2021. Hoy conoceremos la simbología histórica del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja condecoró a la investigadora María Gabriela Punín, resaltando el talento femenino. Al ser un día especial llamado a la reflexión en torno a los derechos de las mujeres, en esta jornada informativa tendremos un conversatorio con mujeres del Ecuador de alta distinción. Estaremos con la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta del Ecuador, y la doctora en microbiología Linda Guamán, y vamos a hablar y reflexionar sobre la situación de la mujer ecuatoriana. Y estaremos además de estas dos damas compartiendo junto a María Fernanda Restrepo, cineasta y experta en los temas del arte y la cultura, cercana a los temas de derechos humanos además en nuestro país. María Fernanda viene a compartirnos entonces sus criterios a propósito de este Día Internacional de la Mujer y las perspectivas que se tienen en este año 2021. Les invitamos entonces a unirse a este diálogo que vamos a tener a partir de las 8 de la mañana por el Día Internacional de la Mujer. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 8 de marzo es una fecha marcada por el Día Internacional de la Mujer, pero también por el natalicio de importantes figuras de la cultura hispanoamericana. Hoy recordamos la trayectoria de Plácido Domingo y Palito Ortega. Así es, un 8 de marzo de 1907 en la Ciudad de México nace Plácido Domingo Ferrer. Fue un barítono lírico de zarzuela español. Estudió música en el conservatorio en Zaragoza con el maestro Teodoro Bayo. Debutó en el Teatro Parisiana de Zaragoza con la obra Los Gavilanes. Al trasladarse la compañía a Madrid, el cantante comenzó a frecuentar el Café Castilla en la calle de las Infantas. Allí tuvo la oportunidad de conocer a grandes artistas, libretistas, empresarios y músicos. En una de estas tertulias, conoció a la cantante Pepita Enville, con quien se casaría en 1940. Un año antes habían estrenado ambos Sor Navarra de Federico Moreno Torroba en el Teatro Gayerre de Pamplona. Formaron parte de la compañía Haces Líricos dirigida por Antonio Medio. Con esta compañía recorrieron casi toda España. En 1946 y cuando pertenecía a la compañía lírica de Moreno Torroba, se embarcaron rumbo a México llevando consigo a sus dos hijos, María, Pepa y Plácido. En América realizaron una gira, pero fue en México donde más éxito tuvieron, por lo que decidieron instalar allí su residencia. Desde entonces formaron su propia compañía y durante más de 20 años recorrieron los mejores teatros de los países americanos, consiguiendo contratos incluso en Nueva York. En 1966 volvieron a España para realizar una gira con la compañía de José Luna. De regreso a México grabaron varias zarzuelas para el Canal 2 de la televisión. Su última aparición en escena antes de su muerte el 22 de noviembre de 1987 fue en el Liceo de Barcelona con la zarzuela Doña Francisquita, de Amadeo Vives, dirigido por su hijo Plácido. Sí, su hijo es el cantante de ópera español Plácido Domingo Enville. Nos mantenemos en la música porque en otra parte del mundo y con otro año, de manera precisa, el 8 de marzo de 1941 nace en Tucumán, Argentina, Ramón Bautista Ortega, más conocido como Palito Ortega. Nacido en un hogar humilde, desde su juventud desempeñó diversas labores para colaborar con su numerosa familia. Desde la década de 1960 integró el grupo musical El Club del Clan, que tuvo una relevante repercusión y se mantuvo durante varios años. En su trayectoria de más de 5 décadas ha filmado 33 películas, de las cuales se destacan Los Muchachos de mi Barrio, La Primera Novia, La Sonrisa de Mamá, El Tío Disparate, Qué Linda es mi Familia, entre otras. Como cantante se lució con sus interpretaciones de La Felicidad, Despeinada, teniendo más de 28 millones de discos vendidos. En 1991 y 1995 se desempeñó como gobernador de Tucumán y entre 1998 y 2001 fue senador por la misma provincia. En la actualidad continúa presentándose por diversos escenarios brindando conciertos. Ahora es necesario separarnos. No sigamos haciendo. En el país. Continuamos hablando de la mujer y de cómo históricamente el mes de marzo y este día 8 se han convertido en una fecha simbólica precisamente por su representatividad. Por esta razón es importante conocer cuál es el acontecimiento que conlleva esta conmemoración sobre el papel de la mujer en la sociedad y cómo se lo ve en la actualidad. Nuestra compañera Ailén Minaya nos ha preparado el siguiente especial del Día de la Mujer. La necesidad de conmemorar un Día Internacional de la Mujer nace al final del siglo XIX, después de la Revolución Industrial. Este fue un periodo histórico que transformó la economía y el modo de trabajo desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Sin embargo, uno de los problemas más grandes era que muchas mujeres eran explotadas y ninguna ley las protegía. El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil, que eran llamadas garment workers, en Nueva York, organizaron una huelga. Ellas peleaban para que hubiera salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Sin embargo, al momento de alzar la voz, los agentes de la policía las detuvieron. 2 años más tarde, las manifestantes crearon su primer sindicato para pelear por sus derechos. 51 años después, el 8 de marzo de 1908, 15.000 mujeres vuelven a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. el eslogan que utilizaron fue pan y rosas, ya que el pan representaba la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. El día 28 de febrero de 1909 se celebró en todo el territorio de Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer. La fecha elegida fue el último domingo de febrero. Pero, ¿qué ocurrió realmente? El 8 de marzo de 1908, un suceso trascendental marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero. 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El motivo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. Ese mismo año, el 3 de mayo, se realizó un acto por el Día de la Mujer en Chicago, preámbulo para que el 28 de febrero de 1909 en Nueva York se conmemore por primera vez el Día Nacional de la Mujer. Con este antecedente, un año después, en 1910, se desarrolló la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en la capital danesa, Copenhague. El tema central fue el sufragio universal para todas las mujeres, y por moción, Clara Zetkin, líder del levantamiento de las 20.000, se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908. Más cerca en el tiempo, en 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, designó oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Luego, en 2011, se celebró el centenario de la celebración, con la premisa de igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Para la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Continuamos y les contamos que este domingo 28 de marzo la agrupación Vibra Mucha a las 5 de la tarde hora de México continuará presentando su proyecto Reggae a la Distancia para la infancia de Latinoamérica. Vibra Mucha es una agrupación integrada por jóvenes mexicanos que busca ofrecer alternativas artísticas con mensajes de paz, respeto, salud y equidad. Cultivan una música mestiza con esencia de reggae, en contacto permanente con otros géneros como ska, jazz, rock, hip hop y son jorocho. Este es un espectáculo destinado al público infantil que busca compartir con los niños y niñas y con sus familias una propuesta musical positiva como forma de contrarrestar la cultura de violencia y egoísmo que impera en la cotidianidad. De reggae desde México para toda Latinoamérica. Y queremos que ese concierto lo disfruten con sus oídos, con sus ojos y con todo el cuerpo. Por lo que ahora les vamos a pedir que se levanten de sus asientos y si ya están parados, que empiecen a moverse. Este concierto será virtual y está dirigido a niños y niñas de 7 países de América Latina como Perú, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guatemala y México, con el objetivo de promover música de paz, respeto, salud y alegría para la infancia y sus familias. Si usted quiere participar de este concierto, visite Vibra Mucha en el Facebook, Instagram y YouTube. Con el objetivo de consolidar las bibliotecas públicas y comunitarias como espacios de libre acceso a la información y a la lectura, trabajar por la inclusión social y contribuir a cualificar la educación y desarrollo, el Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas Iberbibliotecas ha lanzado la novena convocatoria de ayudas 2021 dirigida a bibliotecas públicas y comunitarias de los países y ciudades miembros. bibliotecas está liderado por la Secretaría General Iberoamericana, SEGIB, y cuenta con la coordinación del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLAC, como unidad técnica. La convocatoria de ayudas 2021 recibirá la postulación de proyectos en las siguientes categorías: proyectos de bibliotecas en tiempos de crisis, acciones que a partir de la experiencia actual de realización y por sus resultados puedan plantear su mantenimiento, desarrollo y consolidación. Segundo, proyectos para fortalecer redes y sistemas de bibliotecas nacionales, regionales o de ciudades. Estos proyectos deberán estar orientados a cumplir uno de los más de estos objetivos, como el diseño de planes estratégicos, estudios de valor de las bibliotecas, estudios de evaluación de servicios, diseño de planes de fomento lector, desarrollo de estrategias de comunicación digital, definición de estándares de servicio y plan de gestión de colecciones. La tercera categoría de planificación y desarrollo de servicios de extensión bibliotecaria se extiende como servicio de extensión bibliotecaria, los que pueden ser ofrecidos por bibliotecas móviles o aquellos dirigidos a comunidades sin acceso a los servicios de la biblioteca, sea por motivos de exclusión, discapacidad o enfermedad. Los proyectos deberán estar asociados a una biblioteca pública o comunitaria. Para postular, debe ingresar al sitio web y dirigirse al apartado convocatoria de ayudas www.iberbibliotecas.org/convocatoria-ayudas. Completar el formulario de inscripción en línea y al finalizar el formulario deberá adjuntar el formato de presupuesto y el calendario completamente digitalizados, más los anexos si es un proyecto en ejecución y la carta de aprobación si la propuesta lo requiere. El cierre de recepción de estas propuestas será el 23 de mayo. La revisión de los requisitos la realizarán el 25 de junio. La subsanación de las propuestas el 2 de junio. La publicación de los proyectos habilitados el 9 de julio. La publicación de los proyectos preseleccionados será el 20 de agosto. La publicación de proyectos ganadores el 8 de octubre. Y el primer desembolso de la ayuda económica será octubre y noviembre de 2021. Este pasado día viernes, desde Alemania, conversó con el informativo Zona Cultura el maestro Boris Cepeda, pianista ecuatoriano galardonado como artista Steinway, precisamente por esta reconocida marca internacional de los mejores pianos del mundo. En la siguiente nota destacamos sus sensaciones sobre esta designación y cómo la vive desde el continente europeo. El pianista ecuatoriano Boris Cepeda fue designado como artista Steinway en Alemania, y es así como el nombre de un ecuatoriano vuelve a sonar en el escenario internacional, puesto que son pocos los pianistas a nivel mundial que tienen esta denominación como artista Steinway. Son alrededor de 1.800 en total en todo el mundo. Esta designación es un logro bien otorgado y un aporte fundamental dentro de su carrera artística. Actualmente, Boris trabaja en Alemania como jefe de estudios en un teatro de ópera y como docente de una universidad de música. En cuanto a su carrera artística como pianista, la mantiene como solista y también con su esposa. Boris nos comenta lo siguiente. Y esta premiación de parte de la marca Steinway, eso marca un hito en mi carrera, obviamente. Y me alegré mucho de haberla recibido. Es obviamente una honra para un pianista, para un músico, recibir de parte de esta renombrada marca, de esta renombrada compañía de pianos, de recibir este tipo de medallas. Desde los 4 años de edad ha tenido la oportunidad de presentarse en varios escenarios, como en el Teatro de Filarmónica de Berlín, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, teatros nacionales de Sudamérica, en Europa, Japón y muchos más. Actualmente, con la pandemia, nos comenta que ha sufrido mucho con las actividades culturales que han sido canceladas a causa de la COVID-19. Desde hace 2 meses está en casa esperando el momento de reiniciar las actividades con sus colegas. y poco a poco ir abriendo los teatros y empezar con sus funciones para recibir a más público. Un saludo muy cordial a todos los oyentes, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quien tengo mucho afecto. Justamente uno de mis primeros grandes conciertos de recitales fue en la Casa de la Cultura, en los espacios que son muy importantes para la difusión artística y cultural de la juventud ecuatoriana. Y ojalá tenga alguna vez la oportunidad de regresar a los escenarios de la Casa de la Cultura y de poder tener la oportunidad de probar el piano Steinway que está refaccionado en la casa. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. En la casa. Vamos con las noticias sobre nuestra institución. 4 años se cumplen hoy desde que Cultura FM, la radio en frecuencia modulada, tuvo su aprobación. Este dato particular llega exactamente un 8 de marzo del año 2017. A continuación, le detallamos más sobre este proceso. Se trató de un trabajo en conjunto en distintos niveles de gestión, partiendo del escritor Raúl Pérez Torres, por entonces presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán como asesor, Patricio Álvaro desde la coordinación de la radio y Laura Ríos como funcionaria, quienes enfocados en el objetivo de conseguir una frecuencia en FM, supieron sortear los requisitos demandados por la Ley Orgánica de Comunicación y otros cuerpos legales. Así lo recuerda Francisco Ordóñez, director de comunicación de la institución en ese entonces. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Cordicom una época en el tema de las frecuencias, y entonces sabía cómo eran los procedimientos, y se renovó el proyecto comunicacional, se renovó el proyecto técnico, el proyecto de sustentabilidad. Logramos con una gestión coordinada con Patricio Álvaro, sobre todo, y también de otros compañeros, como no puedo dejar de mencionar a Laurita Ríos. Y así fue como Cultura FM nace un 8 de marzo del 2017 con la aprobación de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, para posteriormente un 16 de marzo recibir el título habilitante por un periodo de 15 años y una salida al aire con emisiones de prueba a partir del 26 de abril del 2017. Despegó, digamos, con una cantidad de inconvenientes, porque no había recursos, porque no teníamos dinero para los equipos, en fin, por una serie de circunstancias atravesamos. Sin embargo, la inventiva nos permitió superar esos problemas. Tuvimos la comprensión de ingenieros, de empresarios, de empresas que nos proveían de los equipos. Son 4 años de intensa gestión comunicacional y técnica para posicionar a Cultura FM en el público nacional e internacional con una propuesta informativa en donde la cultura no es un segmento, sino una franja total, acompañado por una selección musical excepcional. ¿Es posible, entonces, evaluar este tiempo? Escuchemos a Patricio Álvaro, coordinador de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De acuerdo a las estadísticas que tenemos, nuestras audiencias han crecido mucho en estos 4 años. De las 48 emisoras que hay en Quito, en este momento nos encontramos en el puesto 36, aproximadamente con una audiencia de unas 4.500 personas diarias, no solamente en ondas, sino también tenemos a través de internet y tenemos también a través de nuestras aplicaciones, la aplicación que tiene Cultura FM. Los nuevos tiempos demandan nuevas maneras de hacer radio. Si bien en 2020 el mundo se paralizó por la pandemia, Cultura FM se transformó para seguir sonando con una programación siempre enfocada en la cultura del país. A ver, ¿qué nos sucedió en el 2020? Es que nos tocó salir de la radio y trabajar desde plataformas, desde otras plataformas. La radio durante el 2020 no paró, ha llevado a tener cerca de 18 horas de trabajo cada uno, ¿no? ¿Por qué? Porque amamos lo que hacemos. El 13 de febrero de 2020, Cultura FM y Radio CCE llegaron a sus nuevas y modernas instalaciones ubicadas al costado del Teatro Prometeo de la institución. De ese tiempo acá, Cultura FM se encuentra en la etapa de adquisición de equipos de producción radial que le permitirán en un futuro cercano generar una parrilla de programación más participativa que fomente el desarrollo y apropiación cultural con respeto a los saberes de los pueblos, la interculturalidad y la promoción artística y gestión cultural. En un mes especial y en una jornada particular, este pasado viernes 5 de marzo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja condecoró a la investigadora ecuatoriana María Gabriela Punín. Este acto tuvo lugar como parte de la programación incluyente de este núcleo provincial dedicada a resaltar el talento femenino. María Gabriela Punín Borneo es PhD en Arte y Diseño. Cuenta con una maestría en Artes Visuales por la Universidad Autónoma de México. Es especialista en Diseños de Proyección y Gestión Cultural por la Universidad Oberta de Cataluña, España. Docente universitaria por más de 13 años. Investigadora en proyectos de nuevos materiales de instalaciones artísticas. Generadora de patentes de invención en biopolímero. Y además, coordinadora del Grupo de Investigación Arte y Entorno, entre otros. Este es el perfil de la investigadora cultural que, a propósito de estas jornadas y del mes de la mujer, recibió de parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, en una jornada especial y cultural desarrollada este pasado viernes 5 de marzo, el reconocimiento distinción como investigadora con un aporte cultural. Este trabajo destacaba en varios medios de comunicación, se suscribe dentro de la programación exclusiva e incluyente de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, como un homenaje al talento femenino. Desde el Auditorio Pablo Palacio de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión de Loja, se entregó entonces la condecoración Matilde Hidalgo de Procel a María Punín, destacada artista catedrática e investigadora, oriunda de la ciudad de Loja. Con estas palabras destacó el director de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, Diego Naranjo Hidalgo, el papel de la mujer ecuatoriana, y en este caso particular, el trabajo de María Punín. Hoy, y luego de muchas luchas sacrificadas, y de haber tenido que enfrentar el poder establecido para poder participar en la política, para poder ocupar cargos públicos, para que exista una igualdad de condiciones en la participación social, es extraordinario la labor que se viene cumpliendo por parte de la mujer en las diferentes esferas de la actividad humana. Quiero expresar a nombre de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carreo Núcleo de Loja nuestra más sincera felicitación a Gabriela Punín. Este reconocimiento llegó con profunda gratitud a quien recordó además sus inicios en el arte, como ella llegó a la Casa de la Cultura con los talleres de formación, donde se apasionó en primera instancia por la literatura, los pasos que para ella marcaron su vida y que ahora recibe de parte de los principales directivos una condecoración merecida. Así planteó el director de este núcleo provincial al espíritu extraordinario de la mujer y lo que realiza con la creación. Una joven artista que ha demostrado haber crecido en su profesionalismo como una productora del arte, ha desarrollado su técnica, ha logrado generar procesos como maestra, como artista, como creadora, como gestora cultural, y eso se lo reconoce en esta institución. La condecoración Matilde Hidalgo de Procel es la distinción máxima que entrega el núcleo provincial de la CCE Loja a una mujer desarrolladora en cuanto a los temas culturales, ahora hablando significativamente de Loja, del país y un constante crecimiento en cuanto a estas actividades que fortalecen la gestión cultural. Se destacó de sobremanera esta condecoración y cómo a través de la misma se plantean espacios que permiten enaltecer el rol de la mujer en diferentes manifestaciones artísticas y culturales, incentivar así a la población femenina a crear más, a ser más partícipes y a apropiarse de todos los espacios que le entrega la sociedad. Así llegó entonces al estrado María Gabriela Punín, artista con amplia trayectoria que ha desarrollado más de 25 exposiciones artísticas en países como México, Perú, Chile, Londres y Ecuador. Ha dictado ponencias magistrales y sus artículos han sido publicados en revistas científicas y académicas. María Gabriela Punín destacó entonces con estas palabras lo que para ella tiene como significado particular, la presea Matilde Hidalgo de Procel. Al agradecer esta insigne presea que glorifica mi vida, la acepto con humildad, con absoluta convicción de que la mujer debe ser luz ante la adversidad, luchar y brillar por sus sueños e ideales, configurar una sociedad como Matilde Hidalgo de Procel lo hizo. Mujer que llevó sus sueños a la práctica con valentía y defendiendo los derechos de las mujeres. Es una distinción que para ella enmarca lo que ha sido su vida como artista, catedrática, investigadora y resaltando además del papel como mujer. Quiera Dios que en sus infinitos aciertos conceda a las instituciones lojanas el carisma, tesón y profesionalismo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, porque con esos valores inmensos construyo mi vida, la certeza de que los ideales pueden cumplirse. Gabriela Punín es docente de la carrera de Artes Visuales de la Universidad Técnica Particular de Loja actualmente. Dijo que para recibir esta presea, mantiene sus convicciones de mujer y planteó a una de ellas como el ser la luz ante la adversidad para seguir luchando por sus sueños e ideales. Y de esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja desarrolló este pasado día viernes en una sesión particular, en un evento artístico cultural, la entrega de la distinción Matilde Hidalgo de Procel a la maestra María Gabriela Punín. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Historias de mujeres de distintas geografías que luchan por alcanzar derechos negados, tejiendo el presente, el futuro, recuerdos y memorias, estarán en la muestra de cine de mujeres, luchas y búsquedas. Esta proyección de cine se realiza hasta el 17 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a través del Facebook y YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conozca más sobre los horarios y películas en www.casadelacultura.gob.es. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Embajadas de Irán y México, la Asociación Audiovisual Hispano-Persa, Ícaro Espacio, Distribuidora de Ciudad de México, la Red Internacional de Clusters Audiovisuales y el Churo Ojo Semilla de Ecuador. La Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en sesión extraordinaria virtual del miércoles 3 de marzo de 2021, resolvió aclarar y precisar que la obligación constante en el literal C del artículo 29 del Reglamento de Elecciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, respecto a que los integrantes del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales han de manifestar por escrito su voluntad de participar en la Asamblea Provincial de Elección del Directorio. Debe entenderse que dicha manifestación escrita puede efectuarse de manera física o virtualmente a través del correo electrónico del respectivo núcleo provincial, anotando el número telefónico personal y adjuntando copia de la cédula de ciudadanía. Firma Sergio Vélez Valareso, Secretario General. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. 8 de marzo, el día para reflexionar sobre la situación de la mujer ecuatoriana, y es esa la propuesta de este encuentro, hablar de temas de mujer desde una mirada artística, científica y política. Para compañía de nuestras invitadas, a quienes les damos la bienvenida, está con nosotros la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta del Ecuador. También está la cineasta Fernanda Restrepo y también la doctora Linda Guamán, a quienes les damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días. Hola a todos, buenos días y feliz día a todas. Buenos días y feliz día. Aquí damos inicio a este espacio cultural que hoy se transforma. Hoy estamos en un día especial, en un día diferente. Además, porque estamos acá conectados en la 100.9 en Cultura FM. Y exactamente, hace 4 años, nuestra radio, esta radio que se transformó de la 940M acá a la frecuencia modulada y en FM, estamos ya cumpliendo precisamente en este día especial. Y lo juntamos con esta jornada especial, con el Día de la Mujer, y tenemos a 3 valiosas mujeres en diferentes campos, como destacaba mi compañero Darío, para enfocarnos en esta parte, en lo que es, en lo que nos compete en el día de hoy, en rescatar y destacar lo que es el papel de la mujer en la sociedad ecuatoriana. Rosalía Arteaga nació en Cuenca el 5 de diciembre de 1956. Es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, doctora en Jurisprudencia y abogada de los Tribunales de Justicia del Ecuador, máster en Educación Básica y Rescate de Valores Culturales en América Latina y egresada de la Escuela de Periodismo. Se ha desempeñado en diferentes cargos públicos como Subsecretaría de Cultura, Presidenta del Consejo Editorial del Ministerio de Educación y Cultura, Presidenta del Directorio del Instituto del Patrimonio Cultural, miembro del CIESPAL, Ministra de Educación, Cultura y Deportes, Directora Nacional del Movimiento Independiente para una República Auténtica, con la que llegó a la Vicepresidencia de la República con su binomio Abdalá Bucaram en 1996. Pocos meses después, en 1997, Abdalá fue declarado mentalmente incapaz de asumir el cargo presidencial, siendo depuesto del cargo. Rosalía Arteaga, su vicepresidenta, asumió la presidencia durante días, pues el Congreso eligió a Fabián Alarcón, presidente interno de la República del Ecuador. Tras su salida de la política, se convirtió en presidenta de la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina, directora de la Escuela Latinoamericana de Liderazgo de la Red UREL, miembro del patrimonio de la Fundación Excelencia de Madrid y del Consejo Ejecutivo de dicha fundación. Miembro del Steering Committee del Institute for Enhanced Livelihoods, con sede en Canadá. Miembro honorario de la Fundación Internacional Sereco Argentina, miembro honorario de Austria Female Leadership Foundation en Alemania, miembro de la Academia Mundial de Artes y Ciencias y miembro del directorio Fundación Panamazonía de Manaus, Brasil. En su condición de abogada, pertenece a la Federación Internacional de Abogados y al Colegio de Abogados de la SUAY. Como periodista, a la Unión de Periodistas de la SUAY. Es finalmente secretaria nacional de la Mesa Redonda Panamericana 16. Linda Guamán nació en Cuenca en 1985. Es ingeniera en alimentos por la Universidad de la SUAY. Tiene una maestría en microbiología por la Universidad San Francisco de Quito y un doctorado en microbiología por la Universidad de Sao Paulo. Estos dos últimos gracias a becas. También cuenta con una tecnología en producción y dirección de radio. En 2019 fue reconocida por la Global Biotech Revolution, organismo fundado por la Universidad de Harvard y el Massachusetts Institute of Technology de Estados Unidos, como uno de los 100 líderes del futuro en biotecnología. Actualmente es docente investigadora en el Centro de Investigación Biomédica de la Universidad Tecnológica Equinoccial y también asesora técnica en la Secretaría de Salud del municipio de Quito. Según la revista Diners Club, entre los proyectos científicos insignia de Linda Guamán están la modificación genética de una bacteria para que produzca biocombustibles y de otra para la síntesis de plástico biodegradable a partir de un azúcar barato, fuente de carbono, los cuales le han valido apariciones en publicaciones de prestigio como Metabolic Engineering de Estados Unidos. Aparte de su trabajo en la UTE y el municipio de Quito, al momento tiene 2 proyectos financiados. Uno por la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia para modificar genéticamente una levadura y generar un compuesto benéfico para el intestino. Y otro por el gobierno de Escocia para automatizar el diagnóstico de pruebas de COVID-19 con un brazo robótico. María Fernanda Restrepo Arismendi, graduada por la Universidad San Francisco de Quito en las áreas de comunicación audiovisual y periodística. Trabajó por 3 años en el programa Magazine, la televisión de la cadena Ecuavisa. Profesora de edición y cámara por 2 años en la Universidad San Francisco. Cursó un máster en la dirección de documentales en la Universidad Autónoma de Barcelona y un posgrado en la dirección de fotografía en la ESCAC. Realizadora del documental Con mi corazón en Yambo, la historia de la desaparición de sus hermanos Santiago y Andrés Restrepo. Con este trabajo ganó varios premios internacionales y en Ecuador tuvo más de 160.000 espectadores en salas de cine comercial. Ha realizado más de 50 reportajes de viajes en Perú, España, Italia, República Dominicana, Brasil, reportajes de política, aventura y perfiles para el programa La Televisión, entre los años 2000 y 2002. Destacada además en documentales con temática indígena y social junto a Escala Gris. Damos la bienvenida a la cineasta y gestora cultural Fernanda Restrepo Arismendi. Bueno, vamos a arrancar ya este espacio para conversar y la propuesta es ir haciendo un conversatorio con nuestras invitadas sobre temas muy puntuales sobre la situación de la mujer ecuatoriana. Yo para esto me quisiera permitir arrancar con la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta del Ecuador. Debido a su agenda, sabemos que tiene muchas actividades. Más adelante tendrá que salir de esta sala a atender otras actividades, por lo cual vamos a arrancar con la doctora. Yo quisiera que nos comente, doctora Rosalía, ¿qué deudas usted considera que mantiene el Estado ecuatoriano en materia de derechos con la población femenina? Bien, en primer lugar, un saludo muy cariñoso en este 8 de marzo, una fecha simbólica de gran importancia para el mundo, no solamente para las mujeres, porque se conmemoran esas luchas que nos ha tocado vivir y que desde diferentes espacios pues sirven para reflexionar en lo que significa la participación, la presencia de la mujer. Deudas. Yo diría que en general, en cuanto a legislación, Ecuador ha sido un país pionero. Recordemos que tuvimos a la primera mujer votante de Ecuador y de América Latina, la doctora Matilde Hidalgo. Y también si uno revisa la legislación, yo he tenido la oportunidad de pasar algunos años en Brasil, la legislación brasileña fue mucho más atrasada que la nuestra respecto a, por ejemplo, que la mujer necesitaba autorización para salir de viaje, ¿no?, de fuera del país, o la mujer necesitaba hasta hace no mucho tiempo un permiso para poder realizar actividades de comercio. En el Ecuador hace mucho tiempo que eso se superó. El divorcio, el matrimonio civil han sido pasos importantes y también, por ejemplo, la ley de registro civil nos dice que podemos conservar nuestro nombre de solteras. Y le digo así porque si usted ve en los Estados Unidos cuando nos referimos a la señora Clinton, a lo mejor mucha gente no sabe que ese no fue su apellido con el que nació, era el apellido Rodham. Y todavía hay muchos espacios en donde, o muchos países en donde la mujer no adquiere derechos. Ahora, una cosa es la ley, es el marco legal, y otra cosa es la práctica, la cultura, el hacer el día a día. Entonces, por ahí, más bien yo diría que más que referirnos al Estado, tenemos que referirnos a la sociedad, a cómo está estructurada la sociedad. Por supuesto que se puede hacer mucho más. Recordemos que a partir del 2025, por primera vez va a haber paridad en las elecciones unipersonales, ¿no? Entonces tendremos siempre o una presidenta o una vicepresidenta de la República, no será la excepción, siempre estarán integrados o alcalde o alcaldesa o prefecta provincial o prefecto. Entonces siempre va a haber una mayor participación de la mujer. Yo diría en lo que tal vez hay que poner mucho más énfasis es en el tema de educación, porque solamente a través de la educación vamos a hacer los cambios. Pero también recordemos que más del 70% de maestros en educación básica y media son en realidad maestras, mujeres, ¿no? Entonces está bastante en nuestras manos y tenemos que seguir avanzando en estos aspectos. Doctora Linda Guamán, ¿usted comparte esto o tiene otros puntos? Muchas gracias. Bueno, primero saludo a Fernanda y a Rosalía. Es un honor para mí tenerlas aquí. Rosalía, yo como cuencana me siento muy orgullosa de todo lo que has hecho. Y claro, escuchaba los ejemplos y claro, yo vengo de la parte de la ciencia, esto que decías que que no podían salir de viaje las mujeres todavía es algo que no puedo ni siquiera imaginarme. Bueno, yo ahora mismo no puedo salir, pero por otras razones tengo una situación legal, pero no me puedo imaginar, ¿no?, una mujer impedida de viajar. En el caso de la ciencia pasa básicamente lo mismo. Si tú ves, hay una foto histórica de muchos científicos y premios Nobel en el que tú ves 100 hombres, 2 mujeres, ¿no? Creo que por ahí estaba Marie Curie y alguien más. Y cuando tú le dices a un niño que piense en un científico, va a pensar en un hombre. No solamente en un hombre, sino en un hombre blanco, probablemente. Un hombre de edad avanzada, con barba. Y ya tiene el estereotipo fijado de un científico. Jamás se va a imaginar o va a dibujar una mujer joven o latina, por ejemplo. Y pasa mucho. Si tú analizas el porcentaje de premios Nobel es irrisorio en el caso de las mujeres. En el 2019 se le entregó el premio Nobel de Química a Francesa a Emmanuelle Charpentier, que fue histórico para las que hacemos investigación, porque un premio Nobel de Química se le dio a 2 mujeres. Eso pasa muy pocas veces, pero representa cambios, ya son avances. Antiguamente eras conocida como la señora D, como bien decía Rosalía. A mí me dio mucha indignación en el premio Nobel de Economía del 2019, si no soy mal, el 2020 se le dio una pareja de esposos. Y claro, las revistas cuando colocaron los titulares era el señor Pepito Pérez y su esposa ganaron el premio Nobel, ¿no? Ni siquiera colocaban el nombre completo de ella. Muchas de esas cosas siguen pasando. En el caso, por ejemplo, de Albert Einstein, tenía una pareja científica también que le ayudó muchísimo a fundamentar sus teorías, desconocida, sin nada de crédito. En el pasado, muchas mujeres hacían el trabajo de laboratorio y eran los jefes que ponían el nombre y ganaban el Nobel. Entonces, bueno, en la ciencia podría continuar muchísimo, pero nos cuesta trabajo a las mujeres tener credibilidad, nos cuesta trabajo que nos tomen más en serio. Existe todavía ese estereotipo, ¿no?, de que para ser una persona respetable o con credenciales en la ciencia tienes que verte, pues, como este estereotipo de vestir muy formal, de ser hombre y de edad avanzada. Esta nueva generación de científicos que ahora mismo tenemos en el país y en el mundo somos todo lo contrario, ¿no? Usamos Converse, no nos vestimos formal, somos muy jóvenes. Y en el caso de las mujeres es una invitación a las chicas a pensar en que las mujeres podemos hacer ciencia. Continuamos entonces, nos vamos también a darle a usted la bienvenida, María Fernanda. Gracias por acompañarnos acá. Hemos recibido en esta primera parte la palabra de la doctora Rosalía de Linda. Y vamos con usted a hablar de lo que nos decíamos, ¿no? Estamos tomando varios enfoques, Darío los tomaba con Rosalía, con Linda. En la parte artística, Fernanda, en la parte del cine, más específico de lo que usted se ha involucrado, ha habido un crecimiento de la parte de la mujer, un posicionamiento en este aspecto, en el mundo del arte. ¿Cómo lo ha visto usted, Fernanda? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Alex. Buenos días, doctora Rosalía, Linda, también mi admiración para ustedes. Y sí, estamos en este día conmemorativo, este día de lucha, este día de no olvido y este día de seguir trabajando por esa igualdad de condiciones. No pedimos respeto por ser simplemente mujeres y porque nos merecemos todo por ser mujeres y estar ahí. Somos personas y punto, con los mismos deberes y obligaciones, con los mismos derechos, y tenemos que trabajar es por esa igualdad de condiciones. En el ámbito laboral, ¿no? Ha sido también una lucha en el ámbito artístico, en el ámbito audiovisual, el ganarnos esos puestos, esas posiciones, ¿no? Resulta anecdótico para mí. Bueno, yo he ocupado muchos puestos técnicos, ¿no? Soy camarógrafa, he elaborado también en la parte de edición, he estado en el montaje de luces para una obra de teatro y siempre te miran como, esta chiquita podrá, ¿no? O sea, digamos, podrá con esto, podrá con esta cámara, y luego, pues, qué pena tener que demostrar, ¿no? O sea, vives de la vida demostrando, demostrando que puedes, demostrando posiciones, y digamos, de repente ven y te empiezan a respetar, y te mueves en materias, digamos, de igual a igual, con muchos técnicos, y empiezan a ver que tu trabajo lo vale, y no por ser mujer, sino porque estás competente para esas actividades. Sin embargo, es una lucha. Hay un grupo, hay un colectivo en estos momentos que se llama el colectivo Mujeres de Acción, por ejemplo, que se ha unido desde hace un año, más o menos, precisamente por todo este tema que se vive a veces de violencias silentes en el ámbito audiovisual y en el ámbito artístico, ¿no? Se ha creado todo un protocolo en contra de estas violencias y de cómo actuar estas mujeres del audiovisual frente a estos temas. Es algo muy interesante, es algo que se ha trabajado y que, como las mujeres en este ámbito artístico, estamos hoy por hoy más unidas, compartiendo nuestras vivencias, compartiendo además trabajos y contratándonos entre nosotros, ¿no? Creyendo más en ese poder femenino también. Pues cabe destacar, en este mundo de la cultura, así como datos pequeños, una mujer nunca ha ganado un Oscar por dirección, por ejemplo. En todos los años que existe este gran galardón, nunca una mujer se ha ganado el Oscar, ¿no? Entonces, es una lucha constante por eso, ¿no? Le digo, de estar presente y de demostrar, pues, que la pasión es la que mueve a que una mujer logre, desarrollarse en cualquier ámbito que quiera. Bueno, sin duda nosotros hemos sido testigos de que la mujer ha ido ocupando diferentes espacios, diferentes campos. Y yo quisiera, esto me da pauta para preguntarle a la doctora Rosalía Arteaga, con toda su trayectoria que usted ha tenido en la política ecuatoriana, altos y bajos, la generación actual, tanto desde la sociedad civil, que es la que da el voto popular, así como también las autoridades que son los encargados de administrar la ley, ¿considera que la sociedad civil de nuestro país y todas las autoridades están preparadas para tener una presidenta mujer? A ver, Darío, a mí me encanta escucharles a Fernanda y a Linda cuando hablan desde su posición de mujeres empoderadas, ¿no es cierto? En la ciencia, por un lado, en el arte, por otro. Pero es indudable que no todas las mujeres estamos en esos sitios de privilegio. Esto es real. Hay muchas mujeres, primero, que no se creen a sí mismas, que tienen las capacidades. Entonces, tenemos que trabajar muchísimo en autoestima de las mujeres. Otro tema que me gustó escucharle a María Fernanda es cuando ella habló, nos contratamos entre mujeres. Eso es buenísimo, porque esa solidaridad de género no siempre ha estado presente, ¿no? Y a veces ha habido una competencia, yo diría hasta un poco dañina, que ha perjudicado el avance de la conquista de los derechos. Luego, es decir, yo sí creo que los países están preparados para tener mujeres presidentas, primeras ministras. Este rato, cuando analizamos lo que ha sido la pandemia, ¿no?, que nos ha puesto a todos en una situación muy complicada, nos damos cuenta primero de que menos del 10% de los países están gobernados por mujeres. Pero en ese 10% están los países mejor administrados frente a la pandemia. Ahí está la señora Merkel, en un país tan grande como Alemania, que tomó decisiones muy importantes. O tenemos a Jacinta Ardern en Nueva Zelanda, que prácticamente creó una burbuja en su país, y allí no hay casos en este momento, probablemente, y ha habido, no sé, muy pocos casos de coronavirus. O pensemos en Taiwán, esta isla pequeña al lado de semejante gigante de China, donde empezó la pandemia y sin embargo tomó medidas adecuadas, o Islandia, y así podemos mencionar algunos países. Entonces, quiere decir que los liderazgos femeninos pueden ser absolutamente positivos. Y creo que los países realmente van dándose cuenta de que no pueden perder el contingente tan importante de mujeres en el poder, ¿no? Yo creo que eso vale la pena resaltarlo. Pensemos, sin embargo, que a pesar de todo lo que el mundo ha avanzado, solamente este año Estados Unidos tiene una vicepresidenta mujer, Kamala Harris. Es la primera vez que tiene una vicepresidenta, todavía no tiene presidenta. Yo me he reído, digo, en Ecuador les llevamos más de 20 años de anticipación, ¿no? Porque yo fui vicepresidenta en el año 96, pero claro, yo podría contarles una cantidad de anécdotas increíbles para demostrarles cómo el tiempo ha ido cambiando, cosas que estoy segura para todos ustedes, hombres y mujeres que están en este rato aquí en la radio, les van a parecer increíbles. Yo recuerdo en el año 74, me gradué de bachiller y entré a la Facultad de Derecho, a la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Linda, y no me vas a creer, pero cuando nos sentamos éramos pocas mujeres y a las mujeres somos aplicadas, nos gusta sentarnos adelante en la primera fila, ¿no? Para estar ahí bien atentas. Bueno, nos sentamos allí y el famoso profesor de economía con sorna nos dijo, ¿qué hacen ustedes aquí? Para lo más de conseguir marido, podían haberse quedado en la puerta de la universidad. Eso nos dijo un profesor. Este momento, ese profesor habría sido expulsado de la universidad. Se le habría podido hacer un juicio. En ese momento, estamos hablando de hace décadas, tuvimos que tragar duro y demostrarle que éramos las mejores. Y fuimos las mejores, ¿no? Os recuerdo cuando Sixto Durán Ballén a mí me propuso que sea ministra de Educación en el año 94, él me llamó a conversar con él y me dijo, guagua, porque él me decía así, guagua, me encantaría nombrarte ministra de Educación, pero tengo miedo. Y yo digo, ¿y por qué? Pues, presidente, me dice, porque te tocará enfrentarte al sindicato más fuerte. En esa época la UNE tumbaba ministros y hasta presidentes de la República, ¿no? El ministro anterior había caído en desgracia con la UNE, el ministro que me antecedió, y me dice, ¿y por qué? Dice, porque eres mujer. No sé si vas a poder enfrentar el sindicato. Yo le digo, vea, presidente, si usted se arriesga, me voy a arriesgar yo también, le dije así. Y increíblemente, pero durante el tiempo que estuve al frente del ministerio, fue el tiempo de menor conflictividad con la UNE. No tuve paros de maestros, porque tuve capacidad de diálogo. Y así ha sido una lucha constante de demostrar, y yo sí sigo creyendo que las mujeres, para ser tratadas como iguales, tenemos que trabajar el doble y a veces el triple, ¿no? O sea, demostrar todo el tiempo, tenemos que estar demostrando que sí podemos, y los ojos de la gente están más fijos en las mujeres. Y si falla una mujer, dicen, vean, las mujeres no valen. Si falla un hombre, dicen, fulano de tal falló. No dicen, todos los hombres no valen. Entonces, realmente, por eso digo que es un tema cultural y educativo. Porque la ley puede estar, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay la ley que castiga la violencia contra las mujeres. Sin embargo, en la pandemia, justamente, se han registrado récord de casos de hostigamiento a las mujeres, de maltrato a las mujeres y de muerte, ¿no? De femicidio se está hablando. Este momento, por ejemplo, yo me temo, perdonen que use un poco más la palabra porque voy a tener que irme, pero me temo que en la pandemia estamos retrocediendo en derechos laborales de las mujeres. Las mujeres estamos más afectadas por el desempleo. Y son casos no solamente en el Ecuador, en el mundo entero. Por ejemplo, leía un reportaje en donde se ve cómo las mujeres norteamericanas en los Estados Unidos están perdiendo los empleos por dos razones. Una, porque hay más recortes, ¿no? Recortes de empleos y las que son empleos más fácilmente prescindibles son los de las mujeres. Pero también hay otra razón, que las mamás quieren quedarse en la casa con los hijos, porque los hijos tienen que conectarse, que estar haciendo las tareas, qué sé yo, y la mamá es la que se sacrifica, no el papá. Y a lo mejor ella tenía un empleo mejor que el del marido, sin embargo, ella es la sacrificada. Entonces, estamos asistiendo a eso. Y otro tema que me angustia todavía más, la situación económica en muchos países hace que los papás saquen a los niños de las escuelas. Este momento hay cerca de 300.000 niños desaparecidos para el sistema escolar en el Ecuador. Cerca de 300.000 niños, como 288.000, alguna cosa así. Que los profesores no saben dónde están esos niños. La mayor parte son niñas. O sea que a las niñas se les saca más fácilmente de la escuela porque dicen, no, el varoncito, que vamos a hacer el sacrificio que siga educándose. Entonces, lo que hemos ganado en la lucha constante de mujer, mayor acceso a la educación, mayor acceso al trabajo, si no tenemos cuidado, en estos tiempos de pandemia vamos a retroceder. El retroceso en educación es más de 10 años, lo dice la UNESCO, lo dice la UNICEF, y allí me temo que el retroceso es mayor en el tema de las mujeres. Entonces, todavía tenemos que seguir luchando, y claro, nosotras privilegiadas estamos hablando de lo que es la vida en la civilización occidental. Porque cuando vemos lo que pasa, yo tuve la oportunidad de estar con esta famosa modelo en Corea, esta modelo de Somalia, que lucha contra la castración femenina, ¿no? Todavía se sigue haciendo castración femenina para que la mujer no tenga placer y entonces hay ablación de clítoris. O por ejemplo, sabemos, hablando de premios Nobel que tocó Linda, es evidente, ¿no? Cuando uno ve la película de las mujeres de la NASA, ¿no? Y dice, ¿cómo es posible a las que les hacían las computadoras? Y yo he tenido la oportunidad de estar con muchos premios Nobel, la mayor parte varones en ciencias, en literatura, en premio Nobel de la Paz, hay más mujeres, ¿no? Pero decía, cuando hablamos de estos temas de mujeres, a veces nos escuchamos entre las mujeres, pero también hay que hablar con los varones para que ellos se den cuenta de lo importante que es el contingente de la mujer y que las mujeres sí nos desgastamos más, es indudable, porque tenemos la tarea de la casa, que todavía sigue siendo atributo de la mujer por el hecho de la maternidad. Yo digo que tal vez la naturaleza fue injusta porque podía dejarnos a nosotros el tema de dar a luz y a los hombres al menos la lactancia, pues no, a que se queden ahí amamantando a los guaguas, pero no fue así. Entonces, nosotras tenemos que preocuparnos de la lactancia, pero también tenemos que estar, son mucho más exigentes con nosotros, que tenemos que estar mejor presentadas, que tenemos que preocuparnos de esto, de lo otro, y si queremos ser creadoras, el tema es gravísimo. Yo me recuerdo escribiendo enrollada en una toalla, en un cuarto alejado para no molestar a los guaguas ni al marido, y tratando de escribir los libros que me interesaba hacer. Me recuerdo así, y me recuerdo en un montón de momentos durísimos en que a uno le ha tocado, tal vez un poco más a las generaciones, yo soy bastante mayor que todas las que están aquí, y me ha tocado una dureza a veces, una exageración en cuanto a querer nosotras ser súper mujeres y querer hacer todo bien hechito, y nos desgastamos y nos agotamos, y tenemos luego la preocupación, cuando estamos en el trabajo decimos, y los guaguas están en la casa, ¿no? Y cuando estamos en la casa cuidando a los guaguas decimos, ay no, pero el trabajo también, y acabamos trabajando doble, triple jornada, porque esa es la verdad. Me van a permitir que me retire porque a las 9 tenía que conectarme, pero realmente me encantó hablar y ojalá haya otra oportunidad de conversar con ustedes, Fernanda, Linda, Darío y Alexander, que creo que estamos en esa misma onda de pensar en igualdad de opciones para hombres y mujeres. Es lo único que queremos, igualdad de opciones, tener eso. Seguro que sí, doctora, nosotros le agradecemos, le agradecemos su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa, escuchamos mensajes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y continuamos con nuestras invitadas. Les recordamos, estamos junto a la científica, la doctora Linda Guamán, y también con la cineasta Fernanda Restrepo. Vamos a seguir conversando de temas de la mujer en ese día importante. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sales pronto de tu casa por la calle de ambular, con ideas en la mente de que el mundo va a cambiar. No intentas por si acaso un poquito investigar, solo ves la superficie y te empiezas a ahogar. Camaleónica, la banda lojana, llega con nuevas fusiones en el reggae, rock, ska y balada pop al Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021. Cantando a la esperanza y la vida. El martes 9 de marzo a las 7 de la noche. Acompáñenos en las redes sociales, YouTube y Radio Cultura FM 100.9 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Te esperamos. Tu presencia incentivará a nuestros artistas de todo el país. Tengo las manos vacías. Casa Palabras, la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está a disposición de los lectores con poesía, narrativa y mucho más. En la primera página Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la institución, pone énfasis en la construcción de una identidad amazónica, en la que expresa su sentimiento ante la pérdida de artistas y trabajadores en esta pandemia. También encontrará información sobre la suscripción del Convenio de Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía, denominado Pachanúa Guaira. Escuche la palabra de los autores en los fragmentos de novelas, cuentos, relatos, poesía y otros temas que están en las páginas de la revista Casa Palabras. Digite www.casadelacultura.gov.es y descargue la revista Casa Palabras. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Regresamos aquí en el espacio de Zona Cultura. Estamos ya de vuelta. Habíamos compartido en esta primera parte junto a la doctora Rosalía Arteaga, que se retiró por temas que tenía, otros temas personales también, pero continuamos acá con la doctora Linda Guamán y con Fernanda Restrepo Arizmendi. Linda, yo tenía una pregunta para usted, de lo que complementaba ya Darío en la primera parte. Como que llega este día y ustedes lo sienten así y decimos, nos estamos acordando de la mujer, ahora sí revisamos cómo está la cifra de desempleo, las cifras de participación. A veces, ¿cuánta importancia le damos a este día? Como cuando decimos en San Valentín, solo ahí se acordaron de darnos una flor. ¿Cómo lo ve usted desde la parte de lo que usted maneja, desde la parte científica, la importancia de este día y cómo se lo analiza también, como decimos, desde estos lados, ¿no? En un día más, en otros días menos o por diferentes espacios. Bueno, no solo siento que es como San Valentín, sino que es una mezcla del Día de la Madre con San Valentín. Y ahí las que no somos madres no encajamos, es un asunto muy extraño, porque además se sigue diciendo que celebramos el Día de la Mujer, ¿no? Y seguimos diciendo que celebramos la sutileza y la belleza y celebramos ese asunto como que está súper estereotipado de este día. Y no es ninguna celebración, esto es conmemorar la lucha, conmemorar lo difícil que ha sido, las muertes de muchas obreras, de muchas madres. Esto no es ninguna celebración, ni queremos corazones, ni queremos flores, ni nada rosado, para nada. Y como tú bien decías, es justamente como sucede en otras fechas conmemorativas, es el día a día. Y siento, a mí me da gusto de ver en ciencia, yo creo que hemos conseguido tener una ventana a través de la REMSI, la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, que ha hecho una estupenda labor, que hay que reconocer, promoviendo y dando espacio para que todas las mujeres podamos tener visibilidad, especialmente las que estamos haciendo ciencia en diferentes campos. Y porque es importante, mucho más ahora que estamos pues metidos en casa y las chicas estudiando, que puedan ver mujeres ecuatorianas en otros países o aquí adentro que están haciendo investigación en campos que pensaban que jamás ni siquiera una mujer y menos ecuatoriana lo estaba haciendo. Y ese visibilizar el trabajo de todas puede cambiar la vida. A mí me cambió la vida. Yo soy investigadora por el único hecho de que me topé con una mujer investigadora en Cuenca, que nunca pensé que cuando vi una mujer PhD, como ella tan empoderada, ella estaba en esa época pasando una situación como personal complicada, pero enseñando, hablando acerca de microorganismos, que es lo que yo hago ahora, yo me pude inspirar y pienso que todas esas ventanas que les estamos abriendo a las chicas cuando la REMSI muestra a diferentes científicas en sus facetas, le va a tocar a alguna chica, le va a tocar a alguna niña, y eventualmente siquiera se va a plantear la idea de que también puede llegar a ser ciencia y que no está relegado para los hombres. Y ese trabajo la REMSI lo está haciendo los 365 días del año, pero creo que es importante que se sumen más organizaciones, por ejemplo la CENACYT podría visibilizar más el trabajo de las propias investigadoras, porque necesitamos definitivamente más mujeres involucradas en ciencia, así como en todas las otras áreas. Me dio mucho gusto escuchar lo que decía Rosalía y pensar, como ella decía, en el 70 y algo entró a la universidad y pasó por eso, pues a mí tristemente en el ya 2000, ¿hace qué? Sí, en 2015-2020, cuando iba a pedir trabajo, justamente me decían algo similar, no, bueno, usted, pero usted se va a embarazar pronto, ¿verdad? Porque tiene, está como en sus 30 años. Y entonces las mujeres productivas, las mujeres que se embarazan no son tan productivas, entonces mejor no. Y pierdes chances de trabajo por eso, ¿no? Cuando, a ver, ni siquiera sé si quiero tener hijos primero. Y si los fuera a tener, ¿en dónde se ha probado que eso representa un saco de piedras? Entonces, en los 70s pasaba y ahora sigue pasando de otras formas. Entonces, no nos confundamos, no pensamos que sí, han habido espacios en los que hemos ganado, pero hay otros tantos en los que estamos igual. Ahora, una pregunta sobre ese mismo tema de la maternidad y en este Día de la Mujer, que muchas veces quizás habrá personas que consideran que la maternidad es un complemento de la mujer. Y esta pregunta la hago para tanto para María Fernanda, así como también para Linda. Hoy por hoy, en la mujer ecuatoriana, el ser una madre, ¿cómo consideran? ¿Se mantiene como un deber ser, una vocación o es una opción? Absolutamente es una opción. Ser madre no te hace mujer, no te hace más mujer. Eso es lo que por generaciones te han tenido, digamos, un estado patriarcal te ha tenido convencido, ¿no es cierto?, de mantener ese estado a través de la reproducción, y las mujeres sirven en cuanto reproduzcan y continúen generando, pues, aportando al sistema de alguna manera. Y es una opción. Tanto es una opción que todavía en este país se sigue la lucha por un aborto libre, por ejemplo, ¿sí? Por el derecho a ese acceso que miles de niñas hoy por hoy no lo tienen, niñas, jóvenes y mujeres en general, ¿sí? No podemos seguir matando a nuestras niñas, ser indiferente a un tema tan horrible como este, ¿sí? De morir por abortos clandestinos, de no tener acceso a la salud, de ser criminalizadas. Debería de existir el derecho a la opción total. Y eso que yo soy madre vieja, porque elegí ser mamá y vieja. Y ha sido duro en ese sentido, volver a las canchas, demostrar, como dice Linda, ¿no?, que uno de todas maneras puede con eso también, porque no es que dejes de ser menos productiva, más bien te conviertes del doble de productiva porque te toca, porque tienes un hijo ahora que también por el cual tienes que velar, entonces tienes que ser un pulpo en todos los sentidos. Y es una pena que tengas todo el tiempo que demostrarlo, porque como decía Rosalía, si una mujer falla, es esa mujer, y son todas las mujeres las que no sirven, ¿no?, en ese ámbito. Pero si un hombre falla, pues no ha pasado nada, ¿no? Quizás fue un pequeño error. Entonces ahí están como esas injusticias de las desigualdades, ¿no? Y cuando Linda recuerda de cuando pidió un trabajo, pues yo tengo una productora audiovisual con una amiga hace 16 años, ¿no? Y en los primeros años y hasta ahora, ¿no?, siempre tenemos una entrevista con el cliente y dice, bueno, ¿y quién es el camarógrafo, no? ¿Quién es el elemento técnico? Y nosotros así como, acá, nosotras, ¡ay, ustedes! ¡Ya! ¿Y cómo va a ser eso? Entonces se ponen nerviosos porque no saben cómo enfrentar ese tema ni cómo decirte, no creo que tú hagas bien una toma o una cámara o resistas un viaje a la selva de 5 días con cámara en mano, ¿no? Y tienes que decir que sí, y el resultado final, pues, les gusta, pero tienes que pasar por eso por ese momento incómodo, de todas maneras, de decir, sí, sí puedo, ¿no? Sí puedo. Tranquilos, sí puedo. El tema de la pandemia, que también lo topó Rosalía, muy interesante, porque sí, definitivamente ha sido un tema de embate duro, especialmente para la mujer. En este país esta pandemia ha dejado resultados desastrosos. Digamos que la violencia contra la mujer ya es una pandemia de años atrás. Ahora vivimos una pandemia epidemiológica, pero la pandemia de la violencia es y ha sido siempre más grave en el mundo. Y en esta pandemia, solo en el 2020, más de 100 mujeres han perdido la vida. 15 de ellas, niñas de menos de 18 años. Eso es gravísimo en este país, ¿ya? Y este país invierte muy poco en prevención y educación y erradicación de la violencia, ¿sí? Y lo que perdemos como país es mucho. Estamos hablando de que en este país, por cuestión de violencia contra la mujer, se pierden alrededor de 4.600 millones de dólares, ¿sí? Por las consecuencias que trae esa violencia, ¿sí? Porque tú violentas a esa mujer y esa mujer ya no puede llegar a su trabajo, entonces ya empieza este círculo en que las empresas empiezan a pararse, todo empieza a pararse, esa plata que estaba destinada a manutención del hogar se va en búsqueda de salud, manutención de los hijos, búsqueda de justicia, búsqueda de reparación, y la economía tambalea, ¿sí? En todo sentido, ya se desengrana. Si este país cuidara más a las mujeres, seríamos un país distinto y un país más desarrollado económicamente, porque la mujer es la base de esa economía, es el sostén de ese hogar que mantiene, que ha mantenido en esta pandemia, como dice Rosalía, es la mujer la que le ha tocado quedarse en la casa enfrentando esta educación en línea, seguir trabajando en línea y dar la cara por todo. Entonces, ese Estado que ahora invierte muy poquísimo, solo invierte, digamos, más ya en las consecuencias de esa violencia, ¿sí? De cara a los juzgados, a los jueces, pero no invierte en prevención. Si invirtiéramos más en prevención, otro sería el cantar, ¿sí? Ahora el país pierde mucho más. Ahora, si nosotros quisiéramos ponerle, más bien, ya aclararlo, ¿no? El nombre que lleva toda la culpa acá es el machismo, ¿no? Y esto yo quisiera preguntarles, Linda, ¿el machismo es una responsabilidad, es una creación directa del hombre o es una corresponsabilidad entre hombre y mujer que también han generado ese tipo de prácticas y costumbres que nos han tenido así a la sociedad ecuatoriana? Bueno, yo crecí como católica, muy católica, soy cuencana, y mi lectura del machismo es que mucho tiene que ver con nuestra religión. Entonces, no necesariamente hombre o mujer, es como la sociedad, nosotros somos un país con un porcentaje de católicos muy alto, Cuenca, el 70% por lo menos de su población lo es, y cuando tú te crías bajo esa idea, tú percibes que desde el inicio, ¿no? Está aceptado como normal y como algo completamente, incluso que está bien, algunas conductas machistas, porque, pues, en la religión, que muy poco se puede actualizar, ¿no? Hay pocos cambios y los cambios son de décadas de separación y en algunos avances en la religión. Lo que te enseñan es justamente a lo que decía Fernanda, Rosalía, pues el rol de madre, por ejemplo, ¿no? Si ya tú decides lo contrario, pues ya eres estigmatizada como alguien que no ha cumplido su propósito para el que llegó. Las mujeres en la Biblia básicamente con fines reproductivos. Entonces, yo no creo que sea un problema en sí del género, es un problema cultural con un componente social importante de falta de educación, etcétera. No creo que los hombres intrínsecamente, muchos de ellos, quieran ser machistas. Yo conozco hombres espectaculares, creería que todas nos hemos cruzado con hombres genuinamente buenos, que casi sin darse cuenta son machistas o dicen cosas machistas. Y hasta cuando tú los confrontas con lo que sea que acaban de decir, apenas empiezan a percibir que de hecho lo que dijeron, sí, era machista. Y son personas súper buenas. Hay un machismo inconsciente. Exactamente, un machismo. Yo tuve una anécdota cuando en mi primera semana de funcionaria pública, digo, ya pintaba mal, ¿no? Ahí debí haberme dado cuenta que esto tal vez no iba a terminar tan bien, porque ahora tengo un grillete electrónico, pero bueno, en mi primera semana como funcionaria pública, cuando me presentó la secretaria de salud, recuerdo que presentó a su, como su equipo de trabajo, ¿no? Entonces, del lado derecho estaba yo, del lado izquierdo estaba mi colega, los dos PhDs, yo en microbiología, él en epidemiología. Claro, yo vistiendo como siempre mis jeans, él de terno y corbata, porque él es así, ¿no? Y ella nos presenta, y uno de los concejales lo que dice es, ah, contrató a la doctora Guamán, ella es una geniecilla en su campo. Yo cerré los ojos y decía, yo no me imagino este concejal diciéndole geniecillo a mi colega. Es que no me lo imagino, ¿no? Jamás le va a decir eso. Y los dos tenemos la misma preparación. Lo único que nos diferencia es el género. Y yo no creo que esa persona que lanzó el comentario quiso lastimarme. Es que creo que no se da cuenta. Creo que está tan arraigado en nosotros, él también cuenca, ¿no? Tan arraigado estas conductas machistas. Yo en ese momento le llamé micromachismos, pero luego mis colegas me decían, no son micro nada, son machismos de frente, ¿no? Que no nos damos cuenta, que no lo queremos discutir, que los hemos romantizado. Lo que decía Rosalía, yo cuando estoy en mi laboratorio llega un proveedor. Enseguida dicen, llegan y saludan, doctor, doctor, ¿cómo está? Señorita, ¿cómo le va? Asumen que yo soy la secretaria, ¿no? O sea, es por defecto, ¿no? Yo no puedo ser la investigadora. Lo tenemos enraizado y ahí es cuando es complicado. Porque cuando eres consciente puedes hacer algo para cambiar las cosas, pero cuando no te das cuenta, tiene que venir a alguien, ¿no? A sacudirte y hacer que eso cambie. Por eso es importante, yo ahora como docente, poderles hablar a los chicos de frente, que sus compañeras van a tener una clara desventaja, que sin importar que ellas sean mejores médicos, que tengan mejores calificaciones, ellas van a estar en desventaja. Y que ellos tienen que estar conscientes de eso, para que cuando ocupen posiciones de liderazgo, porque es muy probable que un hombre ocupe más posiciones de liderazgo que una mujer, sean conscientes de la desventaja que tenemos y tengan políticas de equidad, que de alguna manera nos permitan equiparar eso. Y creo que justo estamos llamados los que somos docentes a que los chicos crezcan siendo conscientes que tenemos desventajas en muchas áreas, que no vamos a llegar a posiciones de liderazgo muchas veces justamente porque tenemos que hacer una elección por ahí en nuestros 30, tardíos 30, entre la maternidad o trabajar, porque a veces nos toca, y justo con la pandemia eso se exteriorizó de una manera brutal. Muchas colegas tuvieron que prácticamente perder sus empleos para dedicarse tiempo completo a ser mamás. A mí me pasó lo contrario, mira, justo en la pandemia yo empecé a trabajar mucho más como funcionaria pública, además de la docente, y mi esposo se quedó sin trabajo. Y las primeras semanas yo veía en él una cara de susto, de no estoy siendo el macho proveedor, ¿no? No estoy llevando el pan a la casa. Y luego yo dije, pero bueno, relájate, si eso hubiera sido al revés, y tú tienes el trabajo y yo lo perdía, yo me acoplaba nomás, me quedaba en la casa, hacía jardinería, hacía yoga, leía, cualquier cosa, haz lo mismo tú. Pero él no podía, o sea, se desesperaba, yo veía que él estaba como en un momento de, es que no estoy aportando. Y nos costó trabajo entender, y a pesar de que somos jóvenes. Pero luego, ahora, pues nos acomodamos y bueno, ya regresó a trabajar. Pero eso, mire, eso es un algo... A pesar de que somos la nueva generación, todavía tenemos el chip torcido adentro, porque así nos criaron. María Fernanda, pero decíamos, y ahora tenemos símbolos, yo pienso que tenemos en esto de la lucha, no decir feminista, porque me parece que ustedes comparten, no es atacarnos de un grupo al otro, sino el luchar por causas justas, ¿no? Y hablando en este papel de la mujer. Tenemos símbolos, yo digo ahora, hablando acá de nuestro país, como el ponerle a un hospital, y me refiero a usted, María Fernanda, por el nombre de Luz Elena Arismendi, de su madre, ¿no? Decimos como un símbolo de lucha, como un símbolo de quién fue ella, de qué representatividad tiene. Yo le escuchaba a usted en el discurso cuando se inauguró el hospital y lo que era, ¿no? El que nace un niño tras otro en ese hospital, y yo hago referencia ahora por el nombre que digo, porque hoy estamos celebrando el Día de la Mujer y por quién fue Luz Elena y este nombre que se le dio, que para mí es como una calle, ¿no? Tenemos tantos generales que tienen calles en todo nuestro país y acá tenemos un hospital símbolo que tiene ahora, que lleva el nombre de su madre, María Fernanda. Sí, un símbolo de la vida, ¿no? Un símbolo de recordar que todos venimos de una mujer, finalmente. Entonces, de amar profundamente esa mujer, de respetar a esa persona, a ese ser humano. Porque vamos a ver, no por ser mujer tú te mereces el respeto y la posición y el puesto y el cargo. No, tú llegas por tus capacidades, ¿sí? Tú llegas por todo lo que has estudiado, por todo lo que has luchado, por todo lo que has hecho para llegar a ese cargo, ¿no? Llegas a veces a cargos, y eso es lo que se da mucho aquí y en el mundo entero, ¿no? Cargos similares de dirección, gana menos una mujer que un hombre. De eso estamos hablando, ¿sí? De reivindicar esos derechos, de simplemente, como decía Rosalía, estamos reclamando por una igualdad. Y yo te digo aquí, Alex, que hay que corregir, porque feminismo no es símbolo de ataque, ¿sí? El feminismo no es símbolo de atacar al hombre y odiamos a los hombres y todos somos hombres. Es un símbolo de reivindicar muchas luchas justas, actuales, porque nos están matando, nos siguen desapareciendo infamemente, ¿sí? Hay más mujeres que hombres desaparecidos en este país. Eso quiere decir que nos están matando. Eso quiere decir que nos desaparecen. Eso quiere decir que la trata de personas está en auge, ¿sí? Eso quiere decir que nos están violando infamemente. Entonces, no es una lucha de odio, es una lucha por la vida, ¿sí? Y sí, qué bonito que recuerdes esto de que un hospital lleva el nombre de mi mamá, de una mujer que luchó contra todo un poder, ¿sí? Contra todo un poder de hombres y muchas mujeres perversas también, ¿sí? Vamos a decir que no solo los hombres, habían mujeres perversas también, ¿sí? De todo un poder estatal, de muchos gobiernos que tuvo que encarar, de cómo cogía por la solapa a policías que los encontraba por la calle y a reclamar por sus hijos, por la verdad y por justicia. Y creo que, bueno, estamos destinadas a eso, a perder el miedo, a confiar en nuestras capacidades ante todo y a exigir esos justos derechos. Y a transmitir ese mensaje a muchas otras que necesitan de esa luz, que necesitan de esa fuerza, que necesitan de ese creer más, ¿no? Es María verdad Fernanda, lo que dice Rosalía. Y es triste, perdón que acabo esta idea, Darío. Pero las niñas, mujeres, definitivamente están conectándose mucho menos a esas clases virtuales. Estamos perdiendo mucho en la educación. Y perdiendo en esta educación es que nos empiezan a violentar de nuevo de muchas maneras. Entonces, es esto a lo que tenemos que fijarnos ahora. María Fernanda, yo te quería preguntar, si hablamos de un mundo de igualdad, ¿no? De que la mujer también sea reconocida por sus aportes, por su formación, ¿qué piensa María Fernanda sobre las acciones afirmativas que suelen utilizarlo en muchas ocasiones con una política de enfoque de género? Sobre las acciones afirmativas que en algunas ocasiones suelen utilizar como beneficio para las mujeres en dígase concursos, algún tipo de concursos más realmente concursos de méritos y oposición. Yo no he visto que existe tal, digamos, preferencia por o vamos a hacer algo especial. Yo sinceramente no lo he visto así, pero en todo caso es real y es lamentable que tenga que haber algo especial para la mujer, porque no ha existido ese espacio y ese respeto, entonces hay que crearlo. Entonces, pues me parece bien que esa condición de género se respete. Pero como digo yo, o sea, yo no estoy ahí. O sea, yo creo que es el respeto al ser humano, a ese ser humano, a esa mujer que está preparada para afrontar cualquier cosa de, digamos, hoy cualquier profesión y cualquier reto, ¿sí? Entonces, no creo, digamos, en nichos especiales para darles oportunidad, ¿no? O sea, pero si existen es por algo, es porque si no se crean, pues mira tú en el mundo, lo que decimos en el ámbito del cine. Ni una mujer, ninguna, ha ganado un Oscar con buenas películas dirigidas por mujeres, ¿ya? Estuvieron más de 60 mujeres hace años protestando, actrices, directoras, productoras, en Festival de Cannes, por obtener ese reconocimiento a su papel como técnicas, como directoras, que no lo han obtenido en muchos festivales. Entonces, es una lucha constante. Perfecto, estamos llegando ya a los minutos finales, compartiendo esta mañana acá el lunes 8 de marzo de este año 2021, amigos y amigas del informativo Zona Cultura, con la doctora Rosalía Arteaga, que nos acompañó en la primera parte de este conversatorio, de esta charla, además con María Fernanda Restrepo y con la doctora Linda Guamán. Linda, vamos ya con su despedida. Nada más yo quería plantear como para el cierre, usted hablaba de todas las complejidades, los temas que se dan, ¿no? Y también en esto habla, usted ponía de ejemplo la edad, y si es una realidad, ¿no? No solo de la parte de las mujeres, cuando escuchamos el director de orquesta, todos nos imaginamos a alguien de 70 años, y te presentan a alguien de 30 y te quedas como que él es el director de orquesta, sea hombre o mujer, a veces te pasa eso, ¿no? Y pasamos de lo que antes decían en los currículum, buena presencia, al juzgar ahora, como usted decía, ¿no? Desde la parte, con este término que usted decía, el micromachismo, ¿no? Respondiéndole a la consulta que tenía con Darío. Eso nada más para plantearlo en este cierre y en esta despedida, Linda. La edad también ha sido uno de los términos con los que ahora se juzga a la mujer. Sí, claramente, si tú tienes, primero, si es que eres hombre, ya tienes como más puntos de credibilidad. Y luego, si además eres más joven y estás entre un joven hombre, joven mujer, el hombre te va a tener más credibilidad. Y también va a tener más credibilidad si porta un terno y una corbata. Y por ahí vamos, ¿no? Vamos metiéndonos en casillas de qué persona se ve mejor y por lo tanto es más respetable. Y estamos ante una nueva generación de personas. Yo siempre recalco que probablemente esta es la generación en la historia del Ecuador más preparada, ¿no? Tienes por ahí mucha gente que ha estudiado cosas espectaculares afuera con muchísima trayectoria y experiencia, la mayoría jóvenes. A muchos de nosotros no nos importa cómo nos vemos, ¿no? Yo siempre digo, eso es una cosa muy de nuestro país. Yo cuando tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos el doctorado, tenía profesores que llevaban en chancletas. Cuando estuve un verano en Stanford haciendo mis clases, uno de los premios Nobel venía en chancletas y con short. Y agarraba su marcador y era espectacular dándonos clases. Nosotros aquí, además, tenemos que esforzarnos por vernos bien, ¿no? Y más si es que eres mujer. Yo doy clases en la Facultad de Medicina. Y claro, tienes muchos médicos que obviamente por la actividad que realizan siempre están prolijamente vestidos. Yo recuerdo una vez que llegaba a dar clases, tenía clase a las 9 de la mañana, y llegué a mi salón y golpeé la puerta y vi que un profesor estaba ahí adentro. Y entonces, pues no salía y volví a golpear la puerta y entonces le digo, disculpa, yo tengo clase aquí. Y me dice, ¿con qué profesor? Digo, no, yo soy la profesora. Y entonces te hace este check-in, ¿no? De mirarte así de arriba para abajo. Me dice, no, ¿con qué profesor? Y yo, pues yo soy la profesora, disculpará. Y claro, luego de eso es como que se dio cuenta y revisó y se fue. Y mis estudiantes estaban atrás mío, ¿no? Y todos ellos se dieron cuenta de lo que sucede. Entonces nos tenemos que esforzar, sí. Claro, el acceso a la educación para las mujeres llegó mucho más tarde que para los hombres. Entonces hay muchas cosas en las que estamos en desventaja. Y entiendo que exista desconfianza en muchas áreas. Como decía María Fernanda, por ejemplo, yo soy ingeniera de formación. Y yo recuerdo claramente que cuando me gradué, y los primeros empleos como ingeniera en alimentos, en las plantas procesadoras de alimentos te ponían, se requiere ingeniero en alimentos hombre porque existirá un gran componente físico en el trabajo. Y ya, te descalificaba, ¿no? Y eso, me imagino, no será solamente en mi área, ahora que Fernanda decía del tema de cargar cámaras, de irse a la Amazonía, enseguida te descalifican porque no piensan que eres capaz. Pero está cambiando. Ayer yo daba una entrevista y tuve la oportunidad de compartir cámara con Silvia Buendía. Y Silvia decía, todavía existen esos dinosaurios machistas y todavía existen esas dinosaurias que también son machistas, que te ponen el pie, que te discriminan, que te quitan credibilidad, etcétera. Pero se están extinguiendo. Se están extinguiendo a los pocos. Seguro Fernanda criará a su hijo o hija entendiendo que somos iguales. Seguro si algún día yo tengo una hija o un hijo, haré lo mismo. Y las generaciones que estoy viendo de mis amigas, de mi hermana, etcétera, estamos criando a los hijos de una manera diferente, ¿no? Un poco más libre, más empático. Y esto es importante, hay que crear hijos feministas. Necesitamos hombres feministas para que cuando ellos lleguen, donde a nosotras nos cuesta trabajo llegar, lleguen ahí siendo conscientes que nos cuesta trabajo llegar. Y ese asunto de las cuotas de género no necesariamente es malo cuando hablas de inequidad. Necesitamos tener nosotras alguna ventaja, ¿no? Cuando históricamente hemos sido discriminadas, cuando no hemos tenido acceso a la educación, cuando tenemos mucha más carga en la casa, necesitamos alguna ayuda. Entonces, creemos esa nueva generación de personas que van a ser conscientes de que esta es una lucha, que todavía le queda mucho recorrido, y que finalmente, como alguien mencionaba, somos la mitad de la población. Imagínate lo grandioso, lo muchísimo que podemos aportar en este planeta si esa mitad de la población nos dan las mismas oportunidades que a la otra mitad. De verdad podemos hacer algo increíble. Bueno, sin duda, palabras muy ciertas en esta jornada informativa. Se nos ha acabado el tiempo de mi parte y les quiero agradecer la presencia de la doctora Linda Guamán por habernos acompañado, la cineasta María Fernanda Restrepo de igual manera, y en la primera parte la doctora Rosalía Arteaga, que por problemas de temas de su agenda tuvo que salir de esa reunión. Con todo, nosotros desde los micrófonos de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana les agradecemos y les deseamos que tengan un excelente día. Alex. Es así, Darío, gracias a las tres por habernos acompañado, a María Fernanda, siempre esa deferencia para nosotros, para los medios de la Casa de la Cultura, cuando requerimos ahora virtualmente todo, María Fernanda, mientras estemos en esta virtualidad, al igual que a la doctora Linda Guamán por la apertura con nosotros y a Rosalía Arteaga, la doctora que también estuvo en la primera parte. Aquí nos despedimos en este día especial, como decíamos con Linda, no celebrando, no estamos diciendo que estamos celebrando, recordando y planteando aquí un mensaje de parte de nosotros como presentadores del informativo y mucho más la opinión de nuestras tres invitadas que hemos tenido esta mañana de día lunes aquí en 100.9 FM, 940 AM, los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. María Fernanda, Linda, que pasen muy bien, un buen día. Muchas gracias. Gracias, buenos días. De esta manera llegamos al cierre de su informativo Zona Cultura en este día muy especial, lunes 8 de marzo. Despedimos de esta emisión enviando un fuerte abrazo a todas las mujeres de nuestro país y del mundo que día a día construyen con nosotros esta sociedad diferente. Muchas gracias, nos escuchamos el día de mañana. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, nuestro agradecimiento sincero a todos quienes han estado conectados en estas frecuencias y a nuestras invitadas que nos han acompañado el día de hoy. Les esperamos, como siempre, el día de mañana a partir de las 7:30. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.